Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, ahora más que nunca, sean bienvenidos todos a esta, una nueva emisión de su programa favorito. Hoy, arrancando un poco antes, puesto que las circunstancias así lo demandan, les damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de la siempre libre Radio Caracas Radio 750 AM. Este gran equipo es encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de información está Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del espacio Wilixa Arcaya, en los controles César González y acá Neomar Hernández. De antemano agradecemos a nuestra amiga Verónica Oliveros por ceder su espacio del día de hoy sin estrés y por ello estamos adelantando la transmisión de Más que y así nos va, del reporte de este momento cuando todavía persiste la manifestación opositora y la oficialista también, menguada pero persiste en el centro de Caracas, la de la oposición desde el este hacia el centro de Caracas. Manifestación o marcha, movilización que fue piqueteada por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana a la altura de Bellomonte, a la altura del Centro Profesional del Este, creo que es que se llama ese edificio, que está en la autopista, casi llegando a Sabana Grande. Viniendo hacia la autopista, en el sentido este-oeste, están apostados los funcionarios de la PNB y de la GNB que emplearon bombas lacrimógenas, que emplearon la ballena, que emplearon, yo no sé si existe el rinoceronte todavía o qué tipo de vehículo, de esto que se analogan con la fauna, pero en todo caso, vehículos para disuadir la manifestación. Hemos visto en esa manifestación, y es importante resaltarlo, a líderes políticos en primera fila. Vimos a Miguel Pizarro, vimos a Freddy Guevara, vimos a Juan Andrés Mejía, vimos a Henry Ramos, vimos a varios diputados de los distintos partidos de la Mesa de la Unidad. De hecho, hay una información aún por confirmar, vamos a darle seguimiento a esto, y es que pasadas las 3 de la tarde se desconoce el paradero de Freddy Guevara, que dio unas declaraciones hace algunos minutos, hace unos 10 o 20 minutos, y ha denunciado el alcalde de Latillo, David Smolansky, que luego de esas declaraciones presuntamente lo habrían detenido justo en ese piquete que les acabo de indicar a la altura de Bellomonte, Sabana Grande, en el sentido este-oeste de la autopista, donde hay manifestantes todavía a esta hora de la tarde. Las declaraciones de Guevara están en todas las redes sociales, ustedes las pueden ubicar, y luego de esto, repito, el alcalde Smolansky dice que desapareció Freddy Guevara y por eso presumen que fue detenido. Eso lo vamos a revisar de inmediato también. Entre los líderes opositores que estaban allí, también destaca el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, que salió de la manifestación, pero no por voluntad propia, sino porque estaba realmente agobiado por los gases lacrimógenos y tuvieron que auxiliarlo varios de sus compañeros y sacarlo de la manifestación, donde lo sacaron prácticamente, bueno, cargado, porque no cargado, pero sí ayudado, porque estaba realmente padeciendo los embates de los gases lacrimógenos. Ha sido una jornada nuevamente, y esto ya parece producirse como una especie de efecto goteo, donde la gente se ha volcado a las calles desde distintos puntos de la ciudad capital. De hecho, más temprano en la mañana, desde El Paraíso, a la altura del centro comercial Multiplaza El Paraíso, salió un punto de las personas que pretendían participar en la manifestación del día de hoy, y así de distintos puntos de la ciudad capital. Ha sido, repito, una cosa que contrasta, si usted la lleva y la compara con lo que han transmitido, por ejemplo, los medios públicos el día de hoy, que contrasta enteramente con una pretendida movilización que quiere responder a esa lógica de la contramarcha. Aquí, hace unos 10 años o un poco más, cuando Chávez era el líder único carismático de esto que se llama el chavismo y de esto que alguna vez trató de ser un proyecto de país, un proyecto político, y que ya no es ni lo uno ni lo otro, bueno, se programó, así parece que fue, una especie de ciclo donde los chavistas marchaban en respuesta a las grandes y multitudinarias concentraciones que en algún momento tenía la oposición por aquel entonces. Y entonces aquello era un ciclo de marchas y contramarchas. Bueno, ese ciclo es irrepetible al día de hoy. ¿Y por qué es irrepetible? Bueno, porque el sustrato humano, porque la gente simplemente no puede acompañar ya esto, que es un proyecto de poder que no tiene, bueno, ninguna racionalidad por donde quiera que usted le mire. Entonces, hemos visto una manifestación a la que, por cierto, a esta hora de la tarde está llegando, y es bueno decirlo, Diosdado Cabello. Vaya y embates de destino a cosas de la historia. Vaya líderes que les van quedando al chavismo para que vayan a encabezar sus movilizaciones. Pero ahondando un poco en esta idea, entonces tenemos a una manifestación del oficialismo que los pocos reportes que pudimos ver de ella, tanto en medios públicos como privados, daban cuenta de una participación que tiene que ver exclusivamente con empleados del sector público venezolano, con personas que trabajan bien en PDVSA, bien en otros entes adscritos a la administración del Estado venezolano. Son personas que muchos de ellos estarán por allí marchando todavía obligados. Hay una base que probablemente escapa de esto que les estoy diciendo, y si cree todavía en esto, hay un grupo de personas que todavía, bueno, creen en aquello del legado de Chávez y todas esas cosas. Bueno, está bien, se les respeta. Pero en grueso, es una movilización que no puede ser sostenida en el tiempo, más allá de la presión que se puede hacer desde el Estado central para movilizar a personas adscritas a estos entes del Estado. Es muy difícil que, si usted pone una fotografía y ve lo que ocurrió más hacia el este de la ciudad, comparado en la expresión que hubo en la autopista del este o la autopista Francisco Fajardo, y lo pega en una hoja con respecto a lo que ha tratado de hacer el chavismo, repito, en el centro de la ciudad el día de hoy, bueno, eso tenga algún punto de comparación. Es el chavismo al día de hoy un movimiento, caramba, sumamente debilitado en su base de sustentación popular, pero que sostiene, y esto es lo importante, aún sostiene, como lo hemos visto en la marcha opositora, a cuerpos de seguridad del Estado que terminan funcionando como guardia pretoriana, que terminan vedando zonas de la ciudad para que, como una especie de muro de Berlín movible, bueno, allí se instaure una pared en lo que puede ser el límite entre los municipios Baruta, Chacao y Libertador, que es un municipio que regenta un alcalde pesuvista como es Jorge Rodríguez. Lo pusieron justamente allí cuando pasas de Chacaito o pasas de Las Delicias hacia Sabana Grande y ya comienza a ser eso dependencia o circunscripción o área atinente al municipio Libertador. Entonces, esas zonas que ellos parecen querer preservar, porque aquí se instauró una lógica donde hay territorios de territorios y cada cual maneja el suyo, bueno, fue resguardada por una especie de pretores o de guardias pretorianos el día de hoy, que terminaron siendo, lo lamento mucho, todos estos muchachos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, que estaban allá apostados. Y esto es, en conclusión, bueno, un reflejo fiel, una fotografía de todo lo que estamos viviendo, que además tiene sus repercusiones, como ya lo hemos venido trajinando y trabajando todos estos días, en la esfera internacional, con una situación que en términos internacionales es francamente insostenible para el gobierno venezolano a propósito de legitimarse. Es un gobierno deslegitimado. ¿Por qué está allí? Bueno, la explicación más o menos parcial se las acabo de dar. Hay un grupo de personas que detentan las armas de la República, hay un grupo de personas que se adjudican el monopolio de la violencia en este país, las guardias, los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, que terminan siendo así como que el último pilar sobre el que descansa este proyecto de poder. Y sobre esto, bueno, también podemos hablar sobre una asignatura pendiente y que está en desarrollo, que es ese otro pilar sobre el que descansa este proyecto de poder y que está ubicado antes del puente Guanábano en la avenida Baral, que es el TSJ, ese inefable TSJ de los últimos días, que cada vez resultan sus actuaciones más bochornosas la una que la otra. Esos son los dos pilares. En términos de sustentación popular, el chavismo no tiene, y creo que con esto concluyo, creo que con esto podemos dar paso a la pausa, no tiene cómo afrontar una elección en términos normales, en términos competitivos, igualitarios, no lo tiene. Y ese es el gran desideratum de la gente a esta hora de la tarde y durante todos estos días. Permítanos hacer elecciones, permítanos contarnos uno a uno, permítanos ver si usted tiene la mayoría o la tenemos los que queremos una Venezuela distinta. Esa es la conclusión de todo esto. Y frente a eso, el gran problema del chavismo, y con esto parafraseé un poco algunas ideas importantes que leía en Twitter el día de ayer, el chavismo no tiene ni siquiera una respuesta de tirarle una migaja a la oposición. Porque hay gente que dice, bueno, las regionales son una migaja. Pues ni esa migaja están dispuestos a sacrificarla. Ni esa migaja están dispuestos a ponerla en la mesa. Porque hasta esa migaja la perderían, si lo vemos desde el punto de vista de las migajas, ¿no? Que no creo que sea tan así. Pero si lo queremos poner así, no, que eso es un premio de consolación, que las regionales son un premio de consolación, porque hay que quitarles la presidencia de la República. Bueno, chicos, pero es que ni las regionales están dispuestos a hacerla, ni la de los consejos municipales, ni la de alcaldía, nada. No están dispuestos a concurrir unas elecciones. Eso es el gesto más evidente de todos estos días. Y es lo que termina demostrando, bueno, que hay aquí una franca minusvalía en cuanto a la base de sustentación popular de este gobierno. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con Daniel Lara, que vino recargado, trotando, subiendo por la Caracas-La Guaira, y con Freddy. Tenemos a Freddy Guevara, ha aparecido. Y ya entonces, ¿ya conseguiste a Freddy? Sí, señor. Bueno, apareció Freddy Guevara. Completo. Para tranquilidad de la ciudadanía, estuvo desaparecido por algunos minutos, ya informan que apareció. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más. Gracias por estar allí. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta con esta cobertura especial, que no es Y Así Nos Va, sino que es una cobertura de los hechos que está en desarrollo. Y Así Nos Va recargado. Y adelantado. Y ha llegado Daniel Lara, que no sé si subió con José Manuel Olivares o subió a pie, no, trotando. José Manuel subió más temprano, porque José Manuel estuvo en movilización aquí en Caracas. Yo estuve en el estado Vargas verificando hasta mediodía la marcha o las actividades convocadas en la región. Debo decir que hubo una nutrida asistencia a las actividades ciudadanas convocadas en rechazo al golpismo. Yo, por supuesto, tengo que manifestar mi desprecio absoluto hacia ese gangsterismo uniformado en el que se ha convertido la Fuerza Armada Nacional, que decidió trancar las vías de acceso de buena parte del país, sobre todo de la zona central. Cosa que de alguna manera les ha servido. Y es importante decirlo, el golpe es contra la ciudadanía, el golpe es contra la soberanía popular, el golpe es contra la nación, contra el derecho ganado, contra la ley establecida que le da a la nación la propiedad de su suelo y su subsuelo. Entonces, la Fuerza Armada, ese equipo gangsteril encabezado por un padrino, tal cual como Corleone, resulta ser que ha decidido trancar las vías de comunicación. Lo de la Caracas-La Guaira es una cosa espantosa, porque ellos dicen que están haciendo unas reparaciones, pero las reparaciones no se ven por ninguna parte. Entonces está todo el tramo que va desde los dos túneles. O sea, los dos túneles tienen una doble vía por el canal de subida, y eso mantiene trancado toda la autopista en ambos sentidos. Por supuesto, la Fuerza Armada Nacional, esa cosa en la que se ha convertido, esa banda de desarrapados, antirrepublicanos, anticívicos, en la que se ha convertido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encabezada por el Padrino, se ha convertido en un ente represor de la voluntad ciudadana. Porque también hay una manifestación convocada a Caracas por parte del oficialismo. Sí. Y esa gente, equivocada o no, que está apoyando al oficialismo, también tiene el derecho a la libre circulación y la Fuerza Armada no se lo permite. Lo sacaron, a muchos los sacaron de sus puestos de trabajo y los montaron en los autobuses de la gobernación y de la alcaldía para traérselos a Caracas. Esa gente también se tuvo que calar su buen mamonazo de cola. Yo tengo 3 horas en una cola para subir. Entonces, este tipo de cosas, por supuesto, dan para pensar muchísimo. En primer lugar, por supuesto, hay que decir que la represión ya se hizo presente. Ya lo ha reportado todos los medios libres que quedan. Hay una labor de propaganda hecha por Venezolana de Televisión con este hombre que se ganó a pulso su credibilidad informando sobre la salud de Chávez cuando Chávez estaba ya seco, llamado Ernesto Villegas, que está poniendo videos de otros países con saqueos y cosas diciendo que esos son los guarimberos opositores de la oposición que están saqueando. Bueno, Ernesto Villegas, ¿qué se le puede creer? No se le puede creer ni siquiera la bondad, ni siquiera la hermandad, se le puede creer. Entonces, por supuesto, el lanzamiento de bombas lacrimógenas, el atropello a la gente y contrasta con la voluntad de los ciudadanos por mantenerse firme frente al golpe. Yo leí hoy al doctor Bayardo Ramírez Monagas en su cuenta de Twitter hablando de un él hacía una, bueno, él es experto en crimen organizado, sobre todo en lucha contra el tráfico de drogas. Yo considero, vista la gran cantidad de cosas que se están viendo en Venezuela en estos días, que este golpe se parece muchísimo a lo que pretendían hacer los terroristas financieros del año 93. ¿Por qué? En el año 93, unos terroristas financieros querían causar una situación de conmoción nacional para, con esa situación de conmoción, lograr un trastorno en la bolsa de valores y en el sistema bancario, con el cual sacar ganancias cuando la situación cesara. Es decir, oye, hubo un carro bomba, uno sobre bomba, cayeron las acciones en la bolsa, las compré baratas, y cuando todo vuelva a la normalidad y las acciones suban, yo me gané un realero. O simple y llanamente, una ola de rumores contra un banco, logrando sacar del mercado a ciertos grupos bancarios. ¿Qué están haciendo ahora estos terroristas financieros de hoy? Estos financiadores, financistas del golpe de hoy, que no son otros que los tenedores de bonos de PDVSA. Esta gente a las cuales le vendieron bonos de PDVSA para endeudarse y para financiar el aparataje para sojuzgar al pueblo venezolano durante todos estos años. Tienen un grave problema, que no tienen cómo pagarles y los bonos están por vencerse. Entonces se va a quedar un gentío sin esos reales. Esos tenedores de bonos se han buscado unos operadores, y esos operadores que se han buscado han tenido inclusive ciertos personajes políticos a su favor. Bueno, uno de los más resaltantes, y esto no es ningún secreto, es el señor Henry Falcón. En tal sentido, eso de financiar, eso de que ocurra un golpe desde el Tribunal Supremo para quitarle a la Asamblea Nacional la potestad de autorizar todo lo relacionado al tema de las empresas mixtas petroleras, ¿para qué es? Porque necesitan que el régimen firme acuerdos donde se entrega la propiedad de los pozos petroleros y del arco minero para tener dinero y para que les pueda pagar a ellos los bonos que se vencen este año. Estamos hablando de cerca de 15 mil millones de dólares que se vencen en el próximo año, en todo lo que va de este año y parte del año 2018. Entonces estos hombres, esta gente, estas empresas que tienen esos bonos de PDVSA, evidentemente están presionando a los suyos para que den este golpe y autoricen el endeudamiento de la nación para pagarle a ellos. Es entonces aquí donde tomo el concepto del doctor Bayardo Ramírez Monagas. Él lo llama una conspiración delictiva de macrosociedades globalizadas. Y es una realidad. Y esto es importante saberlo. Es importante entender que esto es un no es un proceso que empieza en Caracas, en el este de Caracas hasta la Plaza Brión. Estamos hablando de que estamos en medio de una situación internacional sumamente compleja. Bueno, imagínate tú esta cuestión de Siria. Bueno, aquí tenemos a ese señor Bashar al-Assad, a ese maravilloso corderito, ese cabrito ahumado, que es el señor Bashar al-Assad, que nada más y nada menos ha utilizado armas químicas contra población civil, porque está fastidiando mucho. Gaséalos. Bueno, imagínate tú, se asoció de esto, porque se ha venido para acá y se ha abrazado, y se abrazó con Chávez, se abrazó con Maduro y con todo el mundo. Socio de Putin. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación internacional compleja. Nosotros tenemos que entender que el proyecto chavista se enmarcó en una situación internacional y que no es otra cosa que una de las aristas políticas en las cuales el Foro de Sao Paulo logró su cometido. En tal sentido, tenemos que entender también que la lucha contra esto es transnacional, no es nada más en Venezuela, ni es nada más en Caracas. Eso, por decirlo menos. Los diputados agredidos por colectivos y militares ayer, saliendo de la Asamblea Nacional. ¿Qué es eso? La continuación del golpe. Militares y fuerzas paramilitares, llamadas colectivos a favor del régimen, cayeron a piña y dispararon contra diputados saliendo de la Asamblea Nacional ayer. Si eso no es un golpe, ¿cómo se llama? Si eso no es un golpe, ¿cómo se llama? Y una nota curiosa, Neomar, que ayer se nos olvidó por culpa tuya, porque era tu cumpleaños. ¿Cuál? Que ayer se cumplió un año más del golpe del Fujimorazo, que fue el 5 de abril del año 92. Sí. Tú no te, por culpa tuya no nos acordamos. De hecho, en estos días yo estaba... Pero en efecto, ayer se cumplió un año más. Claro. Eso fue en el año 92. El año 90, 25 años. ¿Ya tú habías nacido? Yo soy del 88. 25 años del Fujimorazo y en Venezuela lo celebramos disolviendo la Asamblea Nacional. Saludos a Fujimori y a su hija Keiko y a toda la familia. Hay un documental extraordinario y con esto lo vamos a ir al corte sobre el auge y caída de Fujimori. ¿Sabes que Fujimori llegó un momento en el que Perú y todos los países de América Latina atravesaban aquello que era la crisis de la deuda? Que es que cuando los países acometieron ciclos de desarrollo a finales de los 70, los países de América Latina se endeudaron muchísimo y luego, bueno, no tenían mucho de ello cómo responder, ¿no?, ante las demandas de los organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial y todo esto. Y Fujimori llega en ese contexto, ¿no? Y es como un gran salvador. Tenemos que ir al corte y al regreso. Ah, pero tú me dejas esto y tú no me dejas hablar. Bueno, pero es que al regreso vas a seguir hablando, doctor. Un momento, por favor. Bueno, vamos al corte, vamos ya al venimos. Corte, pues ya venimos, que termino la idea. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Doctor, usted estaba hablando de Fujimori antes de irnos al corte. Sí, pero yo le pido por favor que continúe. Pero se me fue la idea. No, usted estaba hablando de que Fujimori llegó al poder. Ah, porque tú estabas hablando de coincidencias en la historia, sí. Ajá. Y entonces, el día de ayer se cumplió el aniversario número 25, que uno no sabe si conmemorarlo o celebrarlo, del cierre al Congreso de Fujimori. ¿Y qué decía Fujimori en aquel entonces? Bueno, Fujimori decía que el Congreso le torpedeaba la labor que él trataba de adelantar desde la presidencia de la República. Y las cosas en su contexto, ¿no, Daniel? También hay que decirlo. Hay mucha gente, como se defiende a Pinochet, por ejemplo, por las cotas de desarrollo económico que pudo tener Chile en algún momento, por eso, exclusivamente por eso, en contraprestación a lo que fue un régimen total, brutal, una dictadura militar tal cual, con muchos muertos, con muchos presos políticos, con todo lo demás. Hay gente que defiende a Fujimori por el hecho de que acabó con el terrorismo en Perú. Sendero Luminoso, el grupo Tupac Amaru, eran grupos terribles, eran grupos de la ultraizquierda peruana que, se desarrollaron en los 80 y que tenían, ya entrado los 90, bueno, azotado a la sociedad peruana. ¿Y qué pasó? Fujimori llegó al poder, haciendo el cuento corto, como una opción antisistema. De hecho, en la teoría política, cuando Chávez todavía no se había terminado de confesar comunista, confesar hijo de Fidel, de confesarse su heredero inclusive, porque como el comunismo siempre es una labor de construcción permanente, porque nunca se termina concretando, y además es que no se termina concretando porque es inconcretable, porque es una utopía, y eso es lo que mucha gente no entiende. Bueno, antes de eso, se decía que los líderes neopopulistas, que estaban teniendo vida en América Latina eran dos, básicamente. Eran Fujimori y Chávez. Yo creo que esa definición se quedó corta, porque Chávez, ok, podría ser que encuadrara dentro del liderazgo populista por su discurso mesiánico, por su liderazgo carismático, por todo lo demás. Pero Chávez tiene otros componentes terribles. Aquí estamos, y es de hecho la manifestación que estamos teniendo en los últimos días, en los últimos meses. Estamos frente a un proyecto de dominación total de la sociedad y de inculcación incluso de una especie de credo totalitario, de una sociedad uniforme, homogénea, que no puede discutir, que no puede pensar prácticamente, frente a los últimos vestigios de la sociedad democrática, maltrecha, sí, con goteras, sí, pero últimos vestigios al fin de resistencia de la ciudadanía. Fujimori, pero, espérate, que no he terminado con Fujimori. A ver, adelante, está bien. Entonces, Fujimori... De aquí hasta la 4. No, Tiene 22 minutos. No. Fujimori llegó al poder y progresivamente fue desmantelando las instituciones. Se quitó al Congreso, invadió o cooptó a las cortes. Tenía un tipo terrible, el que tú sabes mucho, que era Vladimiro Montesinos, que le hacía todo el trabajo sucio. Y cuando, al fin y al cabo, cuando Fujimori termina colapsando su régimen en el año 2000, cuando ya iba para la cuando había logrado la tercera reelección mediante un fraude, como se demostró luego, y Toledo termina teniendo la presidencia, dice que él no sabía nada de lo de Montesinos. Y lo que se terminó instaurando, y es la gran enseñanza que parece que, bueno, los pueblos no terminamos de asumir, y eso, bueno, porque eso fue la sociedad peruana y yo creo que permeaba a la sociedad latinoamericana, es que muchas veces estos discursos salvacionistas de que voy a acabar con todo, voy a resetear el CPU y voy a comenzar de cero, terminan siendo una gran patraña. Y nosotros tenemos la enseñanza con Chávez ahora actualizada. Y entonces estamos frente a una sociedad donde, bueno, lo que termina imperando es esto. Termina imperando el último vestigio de sustentación de un régimen, que son, y hay una coincidencia histórica con Fujimori, o más bien de régimen político, son los militares. Un régimen militar. Fujimori no era militar, pero ¿quién sustentaba ese régimen del terror? Bueno, los militares y los servicios secretos de policía que tenía, que eran terribles. Bueno, más o menos en el mismo sentido apunta esto. Por cierto, a propósito de la persecución, Roberto Enríquez, entiendo, Daniel, que se tuvo que exiliar en la residencia del embajador de Chile. Pero yo de verdad yo no entiendo ese caso, porque lo que dijeron era que él lo había detenido el Ladín. Pasó allí, ¿no? Y de repente entonces el apareció en una embajada. Sí. Me gustaría que el señor nos explicara, bueno, algún momento le explicará. Sí. Esas son cosas muy copellanas, porque Caldera era así. ¿Cómo era Caldera? Bueno, Caldera se escapó de la Seguridad Nacional y bueno... De repente. Comentario malintencionado. No, para nada. Yo estoy diciendo que eso debe ser. Eso debe estar en los estatutos de COPEI. Que son cosas no, como no resueltas, ¿no? Exacto. Que no enigmas de la historia. ¿Qué me ibas a decir? Porque tú saliste y le dijiste a todo el mundo que a ti te estaban que lo había detenido. Y dirigentes copeyanos como Robert García Celero dijeron que estaba desaparecido, que lo había desaparecido Ladín. Y de repente el señor aparece en una embajada. Ah, bueno. Habrá que explicar en algún momento. Extraño. Pero eso de verdad a mí me parece en este momento gamelote, porque ese señor está en manos de un embajador, que le vaya bien. De repente será buen diplomático. Lo que no es gamelote es lo que está pasando en la autopista. Lo que no es gamelote es que en este momento hay una represión desatada en contra de la manifestación ciudadana. No sé a quién tenemos en la línea. Tenemos, vamos a escuchar las llamadas telefónicas de la gente. Vamos a abrir los micrófonos. 482-9750. Estamos nosotros transmitiendo a través de rcr.tv y estamos en Periscope. Si alguna persona, eso es importante, en estos momentos en los que estamos, en los que la gran mayoría de la gente está en la calle, bueno, si usted quiere conectarse con lo que te ocurre en otros sitios del país, quiere hacernos llegar su llamado, quiere escuchar este programa, y el sitio donde está no tiene una radio a la mano, Periscope. Dígale a los que están en la manifestación que quieren saber, Periscope. Estamos en Periscope desde la cuenta @rcr750. Mira, los manifestantes se están replegando hacia el este, es decir, hacia la zona más inmediata de esa área donde estaban manifestando, que es Chacaíto. Están replegándose hacia Chacaíto porque la policía y la Guardia Nacional han venido empujando la manifestación hacia allá. Ha dicho el general Reverol. Ajá. Que el general Reverol es, por cierto, ha sido acusado de narcotraficante por los Estados Unidos. Ajá. Uh-huh. Es una acusación, no ha habido juicio. No, eso se quedó ahí. Es acusado, nada más. El señor Reverol dice que hay que investigar a Capriles, porque el señor Reverol siente que él tiene mucha autoridad moral y autoridad real para hablar de investigar a otros. Entonces ha pedido que tienen que investigar a Capriles por un delito que ha inventado el señor Reverol. Atención, desestabilizar la paz es el delito. Ese es un nuevo delito que ha inventado el señor este nuevo abogado penalista que es el ministro de Justicia, de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Desestabilización de la paz. Quiere decir que cuando usted tenga un vecino escandaloso que no lo deje dormir, usted lo puede mandar preso al mismo calabozo que quiere mandar Reverol a Capriles por desestabilizar la paz. Y no desestabiliza la paz este señor Nicolás Maduro. No desestabiliza la paz este señor, esta señora Iris Varela, que ayer se atrevió a decir en ese programa que aquí la gente aplaude y dicen que es una maravilla, porque ahora nadie se acuerda que Vladimir Villegas fue parte del entramado y sigue siendo parte del entramado chavista, chavestoso y hoy boliburgués. La señora ayer se atrevió a decir en este canal, en el canal oficial de la boliburguesía, que es Globovisión, que en Venezuela no habían pranes. No, aquí se acabaron los pranes, ya nosotros acabamos. Aquí no hay un solo pran. Bueno, mira, han matado a dos últimamente, pero ¿y los que quedan? No, que no quedan pranes, no quedan. Para empezar, el primer pran está en Miraflores, que se llama Nicolás Maduro. Bueno, y Taraguela, ¿y Sammy qué es? Por favor. ¿Y Reverol? Yo llegué a una conclusión en estos días, Neomar. Si nosotros de verdad creemos que esto es un régimen de mafias, si nosotros de verdad estamos convencidos que esto es un régimen de mafia, ¿qué son los que lo conforman, mafiosos? Claro. O sea, una cosa lleva a la otra. Pero es que además de eso, y tú hablabas de Fujimori y hablabas de los militares en Perú. Cuando termina el gobierno de Fujimori, había una cosa así como 3.000 generales. ¿Qué problemita? ¿Por qué? Porque Montesinos vendía los ascensos a general. No, el tipo era un delincuente. $2 millones por ascenso. ¿Qué ocurre? Que en un régimen de mafias como lo fue el fujimontesinismo y como lo es el chavismo, para tú estar sentado en una silla, tú tienes que pagarla. Por lo tanto, si tú no tienes dinero, tú no vales para nada en ese régimen de mafia. Está fuera el aparato. Por supuesto, porque no tienes, para tú estar en la mafia, tienes que tener los reales para pagar. Y para poder llegar a ese dinero, es que se meten en negocios no tanto. Allí es donde yo quería llegar. Muchos se han involucrado en cosas extrañas ahí. Tú te metes en la corrupción, tú capturas minas con minerales no preciosos, como hace García Carneiro con las cuencas de los ríos en Vargas, para sacar mármol y para sacar grafito y sacar no sé qué cosas más. Para venderlo él directamente, porque Carneiro vende directamente eso y recibe dólares a cambio. ¿Para qué? Para poder comprar la silla. Si usted no tiene real en el chavismo, usted no compra la silla. Eso es que yo estoy convencido que Diosdado Cabello debe tener una abultada cuenta, tal cual como lo acusan desde Brasil, y haber recibido sobornos de Odebrecht, 1.000 millonarios en dólares. Y tendría sentido, porque ¿qué es Diosdado Cabello dentro del chavismo desde el punto de vista simbólico como para que haya necesidad de rendirle pleitesía? Valiente no es, porque no hay una sola foto desde el 4 de febrero. Ni el 11 de abril, que salió corriendo. ¿Cuál es la razón entonces? ¿Su genialidad política? Tampoco. O sea, ¿escribió alguna tesis? Es que maneja un aparato de financiamiento importante. Hermano, no hay ni un artículo de Diosdado Cabello. Sí, no lo hay. ¿Cuál es entonces la razón para la que esté ahí? ¿Cuál es la razón para la que esté Iris Varela allí, en ese ministerio en particular? ¿Y por qué los planes tienen tanto poder? Porque los planes pasan dinero. Se demostró con el caso del Wilmito. Hay una entrevista a una jueza a la cual el Wilmito mandó a matar. Y los sicarios se equivocaron y mataron fue a la hermana. Dios mío. Y esa jueza echa el cuento de todo lo que ella vivió cuando le mataron a la hermana. El propio Chávez la llamó por teléfono para decirle, cuando era ministro, Pedro Carreño, que ellos no podían garantizarle su vida y que le ofrecían que se fuera del país a una embajada. Eso. Y ella se fue y después de eso pidió asilo. ¿Por qué? Porque la tipa le daba real al gobernador del estado Bolívar y a todo el entramado. Entonces, ¿para dónde vamos con esto? Bueno, has adelantado una importante conclusión que tiene que ver con que los grupos del chavismo se arreglan con... A realazos. Con miras a el financiamiento. Cuando usted ve a un ministro, ve a un jefe del PSU, usted sabe que ahí hay un corrupto. Porque si usted es honesto, no forma parte de ese entramado. Y si usted se ha sentado en una silla como ministro, es porque usted tiene fuente de financiamiento para pagar ese puesto. O sea, hasta los puestos se venden los puestos. Por eso es que hay personajes simbólicos que lo tienen como símbolos nada más. Como por ejemplo, un oyente que nosotros tenemos, que siempre nos escucha y que le gusta mucho este programa. Ya lo saludé el lunes. Que es el general Jacinto Pérez. No vamos a nombrar a nadie. Vamos al saludo a mi vecino Jacinto, que siempre me escucha. Ya venimos con más del programa. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. La Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, Y Así Nos Va. Ya vamos a dar paso a las llamadas. Tenemos un caso de, nos informa por acá la gente de BPI. Sí. Hay un camarógrafo del canal por internet BPI de nombre Elvis Flores, que ha sido detenido por la Policía Nacional Bolivariana mientras hacía su trabajo cubriendo la protesta de hoy en Caracas. Le quitaron sus equipos y se lo llevaron, y hasta el momento se desconoce dónde se le tiene detenido. Elvis Flores es reportero gráfico, camarógrafo en este caso, del canal por internet BPI. Otro preso, porque han aumentado los presos políticos estos días, por supuesto, como producto de la represión. Faltaba más. Y bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué será la vida de Zapatero, bol? Zapatero. A Zapatero hoy, de él habló hoy el filósofo Fernando Savater, uh-huh, en un programa de radio en Onda Cero, en la emisora Onda Cero Española, que fue, el audio fue retransmitido aquí por el programa de Thaís Peñalver. Yo lo escuché y Fernando Peñalver dice, Fernando Savater dice de Zapatero que Zapatero es un agente de la tiranía chavista. Imagínate tú. Bueno. Le puso nombre y apellido. Hay tres declaraciones a las cuales me voy a remitir solamente a la especie, al titular, ¿no? Que hace referencia a ellas. De tres líderes del chavismo, de esto que tenemos, a propósito de lo que se estaba comentando. Diosdado Cabello dijo lo siguiente: ni con sangre va a haber cambio en Venezuela. ¿Quién dice eso? Diosdado. Ni con sangre. Por su parte, Freddy Bernal matiza del siguiente modo: si llegara el momento de tomar un Kalashnikov para defender a Venezuela, estaríamos dispuestos. Él estaría dispuesto a tomar un Kalashnikov. Y termina. ¿Pero para venderlo? Y termina Aristóbulo. ¿Y cuando Diosdado habla de sangre, ¿a qué sangre se refiere? No sé. ¿Él es vendedor de morcilla ahora? ¿O hace morcilla con sangre ajena? Porque que yo sepa, Diosdado Cabello jamás ha derramado su sangre en ninguna contienda chavista. Que yo recuerde, el 4 de febrero Diosdado Cabello brilló por su ausencia en el momento que más lo esperaba su compañero. Y después apareció con un cuento chimbo. El 27 de noviembre no participó porque estaba preso. Y el 11 de abril se montó en una ambulancia para que lo sacaran y lo llevaran a buen resguardo. Entonces, ¿cuál es la ridiculez de Diosdado? Ah, va a vender morcilla ahora. Ay, si hiciera falta sangre. Aquí bueno, el señor es vampiro ahora también. Esto sale, es lo que falta. Y sale también de la nada Aristóbulo. Ah, no, Dios mío. ¿Pero diciendo, qué te pasa a ti, vale? ¿Tú me quieres ponerme de mal humor hoy? Diciendo lo siguiente: aquí vamos a defender nuestra independencia con la sangre, si es necesario. ¿Con la sangre de quién? ¿De Aristóbulo? No sé. Si Aristóbulo la única vez que ha visto sangre es cuando se va y se la saca en el laboratorio para hacerse un perfil 20. O sea, ¿de qué hablan estos ridículos? ¿De qué hablan? Aristóbulo Iturri es un ridículo. Aristóbulo Iturriz, la única lucha que ha dado es por mantener sus bolsillos llenos. Aristóbulo Iturriz, la única lucha que ha dado es para pasar del celebrity viejo con el que llegaba al Consejo Municipal a las camionetas blindadas en las que llega hoy al yate en el que pasea. Aristóbulo Iturriz no tiene moral para hablarle al pueblo venezolano de nada. Aristóbulo Iturriz no tiene con qué decir que la sangre tal. Bueno, pero si usted quiere derramar sangre, pero vaya a llegar a un perfil 20, Diosdado, si usted quiere ver sangre. Vamos a ver qué nos dice la gente, a ver si sabe del banco de sangre, del laboratorio, de todos estos estudios. De vampiros ahora. El perfil 20, revisando el colesterol, los triglicéridos. A ver qué dice la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, hablamos con los vampiros. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mari Batista de Los Chorros. Hola, primero, Mari. Primero quiero que me digan, uh-huh, una cosa. Sí. ¿Dónde está la jueza? La fiscal. La fiscala, como dicen ellos. Ruega por ella. ¿Pero dónde está? Pero ustedes no pueden hacer el favor de indagar dónde está esa mujer. Bueno, qué topos y avestruces no somos. Denunciar en el acto, por supuesto, después de lo que dijo. Yo tengo mis hipótesis. Tú dices que está en Venezuela, Daniel. Yo pienso que la fiscal Luis Ortega Díaz le pasó como a las señoritas de buena familia de los tiempos coloniales, que cuando se metían en problemas las mandaban a un convento de clausura. Ah, y ahí pasaban el resto de sus días. Y las metían a monja. Yo creo que en alguna parte, dicen que eso fue lo que ocurrió con la mujer venerada hoy como Santa Bárbara. Uh-huh. Que su papá no, ella quería ser monja y su papá no la dejaba, y el papá la encerró entonces en una torre hasta que murió. Bueno, será el entonces, cuento. Entonces, de repente estará encerrada en alguna torre Luis Ortega. Será el cuento de Rapunzel, ¿no? Que se metió en una torre o la metieron en una torre y entonces después soltaba el cabello y por ahí entonces subía y bajaba gente. Oye, pero no sé si Luis Ortega va a poder. Pero Luis Ortega no creo que pueda porque tiene el cabello cortico. Oye, vamos a ver qué nos dice la gente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo están, hermano? Es Andrés Catalán aquí de Mérida. Hola, Andrés, bienvenido, adelante. Muy importante todo lo que has dicho hoy de los políticos que hemos tenido, que están hoy en el gobierno, uh-huh. Y bueno, que es todo lo que a ellos les importa, de lo que ellos han vivido, es de escalar posiciones a través de un voto del engaño, uh-huh. Un voto que ellos lo traducen es para ellos asumir que son los precursores de la independencia. Ellos, imagínate tú, Freddy Bernal. Freddy Bernal era un policía del Grupo Z de la Metropolitana, uh-huh. Que en el golpe del 4 de febrero hizo barbaridades. Freddy, yeah. Bernal es un tipo que todos los conocemos, igual que Aristóbulo, Diosdado Cabello, que se vistió de mujer, dicen las malas lenguas, cuando a Chávez supuestamente lo tumbaron. A ver, yo te digo algo, ese es el tipo ¿qué queremos los venezolanos? Mira, queremos personas honestas. Y eso es imposible que nosotros tengamos, mientras tengamos esta naturaleza de autodestructiva, de siempre vivir para poder sacar algo del país. Todos quieren vivir del erario público, el petróleo, de robar. Eso es la cultura de la política venezolana, destruir a su país. Esta gente no entiende que ya está bueno. Mira, de verdad, si un político Maduro, si fuera un tipo pensante, él, mira, saliera por la puerta grande. Pero no lo es, Andrés, no lo es. Pero no. Bueno, pero tiene que entenderlo, que sí, Daniel, Diomar, hablando. Bueno, tendremos que hacer solo entender, estimado Andrés, porque decir que Nicolás es un ser pensante es una cosa como decir, bueno, no sé, como exagerar. Pero tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, ¿con quién tengo el gusto? Se nos cayó la llamada. Se nos cayó la llamada. Escucha bien, tenemos que irnos ya, se acabó esta parte del espacio y vamos a con la hora acostumbrada de Y Así Nos Va. Al regreso vamos a hablar del caso de los vampiros. Sí. Hay tres vampiros. Se está, ¿cómo es que se llama la serie esta de libros y películas sobre vampiros? Luna. Crepúsculo. Bueno, Crepúsculo. Vamos a hablar al regreso, vamos a hablar del nuevo capítulo de Crepúsculo, cuyos protagonistas son Diosdado Cabello, Freddy Bernal y Aristóbulo Istúriz. Ya venimos con el nuevo capítulo de Crepúsculo, los vampiros Cabello, Bernal e Istúriz. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Los vampiros llegaron ya y llegaron bailando el cha-cha-cha. Drácula, Draculito, ¿y quién? Bueno. Y Aristóbulo. Sí, y Aristóbulo, que es el otro. Son tres. Drácula, Aristóbulo. Aristóbulo. ¿Qué pasó? En el lenguaje escatológico que dice mucho de un docente egresado del pedagógico, y de un hombre que fue ministro de educación, dice, el rollo, el lío está prendido y los chavistas estamos resteados. El ex vicepresidente de la República aseguró que el oficialismo defenderá la independencia con sangre si es necesario. Porque él se cree, tú sabes que él dice que él es el negro segundo. ¿Dice eso? Claro, porque él dice que él es el segundo negro más importante de Venezuela. No, chico, Claudio Fermín, sabes, le lleva cuatro cuerpos. Él dice que él es el segundo negro más importante de Venezuela, porque el primer negro importante es el petróleo, que después el petróleo está él. Ni siquiera es Pedro Cabello. Claro, eso lo dice Aristóbulo, que además de eso se casó con una catira, y cuando lo interrogaba y cuando él hablaba decía, esta es mi esposa, porque yo me casé con una rubia, porque yo seré negro, pero no pendejo. Esas son las cosas de Aristóbulo, porque uno conoce a esa persona. Pero Aristóbulo es chavista, Daniel. Aristóbulo no es adeco. Mire, Aristóbulo, si está Chávez en el poder, él será chavista. Si están los adecos en el poder, él será adeco. Bueno, y casi llegó al poder Andrés Velázquez, era de la causa R, Aristóbulo también, ¿no? Bueno, una de las razones por la cual Andrés Velázquez no llega al poder es gracias a Aristóbulo. A Aristóbulo y a Pablo Medina. Bueno, a Pablo, claro. Yo más que creo que a Pablo que a Aristóbulo. Resulta ser que Aristóbulo tiene el cargo de vicepresidente para el socialismo territorial y ministro para las comunas. O sea, una cosa inútil. Y dice que el chavismo está resteado y que se defenderá la revolución con sangre. Eso lo dijo en Venezolana Televisión. Dice, la derecha busca un muerto. Los chavistas estamos resteados con Maduro. ¿Qué derecha? Entonces, en Venezuela no hay derecha, chico. Los chavistas estamos resteados con Maduro. Es decir, chavistas, no maduristas. Hemos visto a la derecha generando violencia. Aquí vamos a defender nuestra independencia con la sangre si es necesario. Lo vamos a... Pero ¿será que Aristóbulo Isturiz ahora es hematólogo? O sea, yo no estoy entendiendo este cuento. Luego dice Diosdado Cabello. ¿En cuánto tendrá las plaquetas Freddy Bernal, por ejemplo? Mira, no sé. Pues está flaco. Bueno, habría que revisar. Diosdado sí está más compuesto. Pero ¿será que Bernal le ha dado dengue? No, Zika, sí, recientemente. Está flaco. Fíjate lo que dice Diosdado Cabello, es importante para las cosas que estamos viendo actualmente. ¿Tú te acuerdas cuando esta gente decía Venezuela es territorio chavista? Ajá. Y el Caracas es territorio chavista. Después decían el oeste es territorio chavista. ¿Y ahora? Oye, si os he dado cabello, no los vamos a dejar entrar en el centro de Caracas. Allá por el centro. Mañana dirán, a la Plaza Bolívar no entra. No, y es que ahora, yo lo decía más temprano, arrancar. Epa, a la esquina de Bolero ni se acerquen. Esta esquina es el último reducto que tenés. No se metan al cuarto de limpieza de la Asamblea Nacional. Diosdado, por favor, ajá, tienes que entender una cosa. Ajá. La cosa se está acabando. Los chavistas son una especie en extinción. De verdad. Además de eso... Bueno, que hay que respetar, ¿no? Pero son una especie en extinción. Bueno, claro, yo respeto también a los elefantes. La gente tiene que asumir cuando es minoría. Claro, yo respeto también y a... convivir con las mayorías. A los tucanes. Yo respeto a esos animalitos en especie de extinción. A la lapa, que es muy sabrosa. Ahora, ¿no? Lo que no puede pero ser... Pero ahora, ¿a ti no te parece que es una cosa fuera de lugar que este señor Diosdado Cabello salga a decir que... Bueno, dice, la oposición nunca más pasará al Palacio de Miraflores. O sea, fíjate, ya está cosa restringida. Sí. En la esquina de Bolero no te quiero ver. No pise la raya. No pise la raya. No pases del paralelo. ¿Cuál paralelo? No sé. Del paralelo no pase. Entonces, el tipo dice, habla de sangre. Y ustedes nunca van a pasar al Palacio de Miraflores ni a tomarse un café escuálidos. Dicen en la mañana. Pero en la noche aparece este señor con complejo de peluquería llamado Jorge Rodríguez a decir, ayer estuvo... Sí. Julio Borges tomando café con Nicolás Maduro. Entonces, ¿quién es quién? Te das cuenta que es una partida ridícula. Y que lo que dice uno, el otro sale a desdecirlo. Porque de lo único que saben es de intriga. Porque el PSUV, el chavismo, se ha convertido en una gran peluquería. En una gran peluquería. Jorge Rodríguez tiene alma de peluquería. Y Diosdado Cabello también. Y Diosdado Cabello ahora entonces anda derramando sangre. La última vez que Diosdado derramó sangre fue la última vez que se afeitó. De resto, ese señor de sangre no puede hablar. No, que va con nuestra sangre. Bueno, que por favor, o sea, por favor. La gente no puede ser tan ridícula, porque hasta para hacer el ridículo hay que tener estilo, por favor. Bueno, así es. El punto interesante y simbólico, que yo lo recalcaba al principio del programa, del espacio que nos cedió Verónica, tiene que ver con estas cosas. Yo no sé si tú las has visto, Daniel, que ahora tiene la Policía Nacional Bolivariana, que son una especie de muro de Berlín portátil, que son unos paredones blancos, una especie de reja, que como, bueno, la inseguridad está tan difícil en el país, ahora hay una reja móvil que usted se la lleva, ¡pa! Y la planta en el medio de la autopista. Y entonces tú no pasas de ahí. Una reja yo no la había visto nunca. Bueno, pero fíjate entonces, que es importante. Ese muro de Berlín, lo bueno es que es portátil, por eso mismo que tú acabas de apuntar. ¿A que se lo lleven a Miraflores? No, porque... Como y que rodee Miraflores, encierran como ellos van matizando el discurso y van diciendo, bueno, hoy no me pasa de Sabana Grande, mañana no me pasa de Plaza Venezuela, pasado no me pasa de Baripere, después no me pasa, hasta que quede, bueno, después no me pasa de la esquina de Bolero. No me pase de Yaguno, no me pase. Entonces no gasta. No me pasa de Santa Capilla. No gasta en material de construcción. Porque que no llegue a la esquina de Bolero. Y la vas ahí, la vas replegando, la vas moviendo. Que no llegue a la esquina de Peligro. Pero es interesante todo esto. Que no llegue la barra. Ahora, no sé si tenemos participación de la gente a esta hora. Tenemos muchos mensajes. Vamos a abrir las llamadas. Tenemos mensajes, mira, aquí nos dice. Tenemos una hora, parecemos un radio loco hablando. Es verdad, tienes razón. Vamos a hablar. Lo que pasa es que, claro, tú no le haces caso a la productora, que la productora, que nuestra Gurix Arcalle, la gerente de producción, Claudia Campero, se tuvo que venir aquí a la cabina a poner orden. Bajaron por el desorden que tú tienes aquí. Por supuesto, Neomar, yo te pido, por favor, déjame leer los mensajes. Lea los mensajes. Déjame llevar el ritmo del programa. Adelante. Dice Miguel Fontán, Cabello terminará diciendo, a esta celda no entrará. No, Miguel tiene un sentido del humor cáustico, como dicen por ahí. A esta celda no pasa nadie. Bueno, mensajes que nos envían a través del 3456. Lacrimógenas. Hasta en la funeraria del Rosal nos llega el olor de los gases que está lanzando la PNB SOS, la gente que está allí cerca del Rosal y de Las Delicias, donde estaban los manifestantes. Me conecté tarde porque no sabía que estaban en el otro horario, dice Harry Smith y nos saluda. A los pesubistas no hay que decirles chavistas porque es darle mucha importancia. El Robert rey... Villarroel nos dice... ¿Qué tanto amenaza el héroe de la ambulancia cuando nunca está en la calle encabezando a sus paramilitares motorizados? Paul Embey dice, atención, ojo al dato. Aristóbulo pedía en los 80 real en Caricuao para tomarse un café cuando cargaba una gaceta hípica en el bolsillo. Yo no creo eso. ¿Tú no crees eso? Aunque Paul Embey está bien dateado. Bueno, Moisés David nos dice, Aristóbulo asustado regresar a la calle ni pidiéndole prestado a comerciantes de Sabana Grande como hacía para pagar el mantenimiento al yate. Mari nos dice, esos tres vampiros son una mezcla explosiva. Cuidado y chocan entre sí y boom, desaparecen. Es una posibilidad, digo yo. La fiscalía debe investigar a Reverol por haber trancado todas las calles, avenidas, urbanizaciones y barrios, además de la autopista, evitando la libre circulación de los ciudadanos, dice María Gómez. El régimen repleto de corruptos, apátridas y traidores que regalan nuestro futuro a los gobiernos chimbos, además chupándose nuestro petróleo, dice Jesús Guerrero. Carlos García nos hace un llamado de atención, sí, reclamando que estemos tomando a chiste la cuestión de la sangre. Voy a leer su mensaje. Carlos García dice... Yo no me tomaría muy en broma lo de la sangre. Esa gente es de cuidar. No porque vayan a cumplir lo que dicen, sino porque son traidores. Cuando ellos hablan de violencia, lo dicen para que sus locos actúen en lugar de ellos. Y eso es lo peligroso, porque sí son matones. Tenemos, creo que también es importante saberlo. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Oye, mi hermano. Félix Pérez. No, Raúl. Raúl de Guatire. Te confundo. Pero mira, óyeme esto que te voy a decir. A ver. Cuando los tribunales leyeron afuera a Maduro, él dijo, la voy a pegar. Pero que fue el último lechazo. Entonces le dijo rápidamente, porque el revuelo fue grande, y le dijo a Luis Estela, sálvame de esto, que mira, esto es el candela lo que me he metido. Bueno. Y los gases que vamos a oír... Pues lo que ellos quieren hacer son los gases de ellos cuando esto se está acabando, que van a tener muchos gases. Bueno. Raúl sabe de todo, pues tú sabes Raúl que siempre. Es claro. Obvio que Raúl ha vivido esta película. Claro, ¿no? Raúl ya vio esta novela. Sí. Esta novela es de Félix B. Cañé, El Derecho de Nacer. Vamos a siguiente llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mano, le habla Ángel Blanco de la parroquia Carayaca. Adelante, Ángel. Mira, mano, fíjate lo siguiente, no, más allá de todas las cuestiones que entre las mamaderas de gallo y de alguna manera sobrellevar las cosas, ¿no? Pero creo que necesariamente el país ahorita requiere, o sea, hay una escasez de políticos serios. El país necesita políticos serios, gente honesta, gente que quiera trabajar verdaderamente en la política y que quiera hacer por los pueblos. Porque lamentablemente ni la oposición ni el gobierno quieren hacer nada por el país. Y da mucha lástima que un país que aún... Venezuela no es un país quebrable, no lo es de ninguna manera, porque aquí por donde quiera que usted meta la mano hay riqueza. Lo único que pasa aquí es que lamentablemente los administradores que hemos tenido nosotros históricamente han sido una parranda de sinvergüenzas corruptos. Entonces, necesariamente es que de una vez por todas aquí se levante una clase política y bien, esto voy con los estudiantes. Los estudiantes han jugado papel importante en el país, más que todo hacia lo que tiene que ver con la insertarse en el mundo de la política. Pero han caído en las trampas tanto de los dos bandos, tanto de la oposición como de los politiqueros del gobierno. Entonces los entrampan y terminan utilizándolos como unos condones y pasan sin pena ni gloria. Entonces, por eso te digo, necesariamente es que se enrumbe verdaderamente el país y que gente seria asuma la responsabilidad que tiene que asumir. Porque aquí, cuando hablamos del desacato, aquí el primero que entró en desacato, no sé si ustedes recuerdan, cuando salió esa figura de que el protector de Miranda. ¿Sabe por qué fue eso? Porque el señor Elías Agua no quiso asumir la responsabilidad que tenía de cuando fue nombrado canciller. Él no quería salir del país. Entonces, resulta que la cancillería estuvo en abandono porque el señor está empeñado en ser el protector de Miranda. Para que tú veas que nadie quiera asumir responsabilidad. Entonces, el llamado también es a estos señores opositores que de una vez por todas se pongan de acuerdo y que aquí tendrá que salir una tercera vía que le brinde opciones verdaderas al país. porque ellos hablan y hablan, pero nadie le dice al país cuál es la propuesta del futuro. Muchas gracias, hermano. Gracias, Ángel. Tenemos más llamadas a esta hora. Adelante, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Mari de España. Hola, mi rey. Felicitaciones, Neomar. Gracias, Mari. Por tu cumpleaños. Yo cumplí el domingo. El domingo también, cumpliste años, Mari. Feliz cumpleaños. Felicidades, para ti, Mari. Gracias, gracias. Oye, yo quiero decirle al general Padrino López que no sea él tan ridículo, que no sea tan poca cosa para él estar pidiendo la renuncia. Eso es un problema de Padrino López. Y que la renuncia a Luis Almagro. Eso no, está haciendo ridículo. El gobierno entero está haciendo ridículo. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿De dónde sale el que Padrino López le pide y que la renuncia a Almagro? Que se la pida a Maduro, a ese que tiene que pedirle la renuncia. Y respecto a Itóbulo, él se fumó una de las que le dijo a Chávez que se había fumado, ¿te acuerdas? Sí. De esa misma se fumó una de Itóbulo, pero lo malo es que le dio una al chabacano este del mazo dando, uh-huh. Y le dio otra a Freddy Bernal. Y sabrá Dios cuánta limpia le quedan, que le dio una Maduro también. Y Luis Ortega Díaz estará pidiéndole permiso a la hermana para ver lo que va a decir a la difunta muerta. Ay, Dios mío. Mari no tenía nada más, no tenía más sencillo. Mari despachó en 30 segundos. Mira, todo. Las informaciones que hay con respecto a la persecución contra Enrique Capriles siguen llegando. Se sigue conociendo y hemos sabido del entorno del propio gobernador Enrique Capriles que ellos entienden que se ha activado una persecución en contra de Capriles para detenerlo y para hacerlo preso por orden del régimen. En este sentido, yo creo que es necesario saber que Venezuela está caminando a la hora más oscura de la noche larga que ha sido esta revolución. Yo creo que es necesario que sepa cada ciudadano que cuando la noche se ponga más oscura, la noche se pone más oscura para todos, porque así como el sol sale para todos, la noche también. Entonces es necesario estar perfectamente al tanto de que no es que metan preso, ay, metieron preso al gobernador, no, metieron preso a una persona electa por el voto popular. Metieron preso a un dirigente, que uno puede estar de acuerdo o no con él, pero preso estará si es que acaso eso llega a ocurrir. A Elsa Solórzano la retuvieron hace unos minutos en el aeropuerto cuando regresaba de actividades inherentes a su cargo en el extranjero. Dice ella que la retuvieron allí dos funcionarios. Ella facilitó los nombres de esos funcionarios. Ya pudo salir de allí. La persecución contra Freddy Guevara de igual manera logró zafarse de las fuerzas de seguridad. Entonces es necesario que estemos al tanto de todas estas cosas que están ocurriendo. La jornada de represión, el número de bombas lacrimógenas lanzadas hoy en la avenida Casanova o en las zonas cercanas al centro comercial El Recreo, en contra de los manifestantes allí. Es decir, la forma como han utilizado la fuerza pública para no solamente arremeter contra los manifestantes, sino contra los vecinos de las zonas aledañas. Porque aquí se dispara mansalva contra los edificios cuando hay manifestaciones y cacerolazos. Esa es la realidad. Creo que tenemos una llamada. Tenemos llamada, sí, que hay una llamada. Le damos paso a un nuevo oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, hermano. Es Luis Liendo, de Caracas. Hola, Luis, adelante. Mira, ustedes preguntaban por la fiscal. Sí. El Consejo Moral Republicano, al cual ella forma parte, uh-huh, tenía reunión hoy en su sede de la Avenida Urdaneta. Para dirimir todos estos asuntos. Ahora yo no sé si ella asistió o no, porque como está perdida de que declaró. Así es, así es. Eso era para que ustedes no supieran. Importante esa información. Gracias, Luis. Sí, el Consejo Moral Republicano, que es un órgano tripartito que conforman ella, Tarek William Saab y Galindo, el procurador, ¿no? Vamos a hacer la pausa y a la vuelta, reflexiones adicionales sobre todos estos temas que nos agobian. Vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Aquí hay un mensaje que nos envía, estamos en Y Así Nos Va completamente en vivo. Nos envían a través del 3456 y dice así: Capriles puede que no sea la barajita favorita de muchos, pero todo opositor debe hacer causa común en esta hora tan oscura ante los atropellos de cualquier líder de la unidad, dice Simón León. Y me sirvo de este comentario para adelantar una reflexión. Todos los sucesos de las últimas horas, de los últimos días, de la última semana, elevan de alguna manera, digamos, la vara de la actitud que puede sostener la oposición frente al gobierno. Yo creo, Daniel y amigos que nos escuchan, que es muy difícil que a esta altura del partido, con las agresiones propiciadas a Requesens, que es miembro de Primero Justicia, con las agresiones propiciadas a Paparoni, con las agresiones propiciadas al diputado Brito de Anzoátegui, con las agresiones propiciadas a Capriles, con las agresiones propiciadas a Freddy Guevara, con las agresiones que han sufrido diferentes líderes de los distintos partidos de la unidad, es muy, pero muy difícil que esa agenda nociva, perniciosa, de un diálogo falso, de una encerrona a medianoche, porque supuestamente el gobierno va a ceder posiciones, sea factible, sea viable. Todo lo positivo que tiene cuanto ha ocurrido en los últimos días, yo creo que se resume en una sola cosa. La fuerza de las circunstancias, la arremetida última del gobierno con su aparato militar, policial, de supuesta seguridad del Estado, que no es tal, porque aquí los ciudadanos no tienen ninguna seguridad por parte de este Estado, de que le respeten la vida, ni siquiera en la noche, sino a mediodía, en la mañana, a ninguna hora del día, hacen que esa oposición tenga que tomar posturas contundentes, tenga que tomar una dirección fuerte, tenga que tomar además una dirección de cohesión interna. Y yo creo que eso es lo positivo que hay que resaltar acá. Es muy difícil que de aquí en lo sucesivo venga un Zapatero, o venga un Torrijos, o venga un quien sea, y diga: no, es que aquí tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos. No, sí, vamos a sentarnos, pero vamos a sentarnos con una única conclusión, con una única petitoria en la mesa. Denos la fecha de las elecciones de una vez y se acabó. Yo no quiero irme por las ramas, que si vamos a ver qué hacemos, que si vamos a ver cómo arreglamos la crisis. Denos la fecha de las elecciones, más nada. Y creo que en eso han condicionado, repito, los hechos al conjunto de la oposición, grande, pequeño, mediano, que se crea los cuentos y las pamplinas de algunos de que iban a cederle por aquí y por allá. Eso no está planteado. Aquí todos se han visto obligados y se van a ver obligados a remar en la dirección, por ejemplo, que ha tenido con determinación Luis Almagro en la OEA, de señalar con P y con PA qué es lo que sucede en este país que está jefaturado un gobierno por un tal Nicolás Maduro. Eso es así, y yo eso lo rescato. Por eso es que cuando agreden a Capriles, cuando agreden al otro, hay que ver que eso va a llevar y tiene que llevar, de hecho está siendo así, a que la oposición se cohesione en un sentido contundente y no de andar desvariando por allí. A ver cómo me siento ya... y hago un acuerdo particular para que me suelten a mi preso político, bueno, que nos duele, porque a cada quien le duele su preso pero político. Pero es que el planteamiento de que esta situación actual se soluciona con un calendario electoral, yo creo que eso ya es un tema superado, inclusive dentro de lo mismo que planteaba el documento aquel de la OEA, del informe Almagro, uh-huh, presentado en la OEA, y que más que terminar siendo su debate y su discusión en la OEA, en el Consejo Permanente, haberse tomado en Venezuela como el punto de inflexión para la búsqueda de soluciones, se convirtió en el acicate que utilizó el régimen para dar un golpe a través del Tribunal Supremo. Porque después de la aprobación del informe en el Consejo Permanente, vino la sentencia del Tribunal Supremo. En este sentido, yo creo que la cuestión ahorita de que la oposición pueda decir, bueno, dame el calendario electoral porque elecciones ya, eso no va a ocurrir. ¿Qué quieres tú que haya? No va a ocurrir porque ya hubo un golpe de Estado. Bueno, además. Y ese golpe de Estado no se va a solucionar con unas elecciones como las que están planteadas. Y las elecciones que están planteadas según el calendario electoral son elecciones regionales y elecciones municipales. Y con elecciones regionales y elecciones municipales no se va a solucionar la situación del golpe de Estado. Aquí de lo que estamos hablando es la restitución de la República. Y eso comienza en primer lugar por hacer lo que ordenó la Organización de Estados Americanos aplicando la Carta Democrática, que es restablecer la potestad de la Asamblea Nacional. Por allí se empieza. O sea, en este momento si algo debería ponerse sobre la mesa como punto inamovible, más que salir a pedir un calendario electoral, como el problema no es unas elecciones, sino el restablecimiento de la República. Del restablecimiento de la República depende en uno de sus tres, uno de sus, bueno, los clásicos, tres poderes republicanos, el poder legislativo, el Estado republicano, el poder legislativo. Tiene que permitir que el poder legislativo actúe. Y si el poder legislativo actúa y se le restablece su poder, lo primero que hace es sustituir ese Tribunal Supremo. Luego, sustituir ese CNE. Luego, reincorporar a sus tres diputados de Amazonas ilegalmente destituidos. Luego, nombrar un fiscal general acorde con la ley. Un defensor del pueblo que cumpla con su rol. Un contralor general de la República. De eso se trata. De eso se trata. Ah, por supuesto, se restablece el poder legislativo. Se nombra un nuevo CNE. Y unos nuevos poderes y un nuevo Tribunal Supremo. ¿Cómo no? Vamos al calendario electoral. De eso se trata. De lo que se trata es que el chavismo puso la cota tan alta que la única forma de solucionar esto es con su salida permanente del poder. Porque dieron un golpe de Estado. Y el golpe de Estado, eso no le puedes echar tipe. O sea, eso que hicieron con la sentencia, que vamos a echarle tipe porque no crean que es un golpe de Estado. No lo pueden hacer. Lamentablemente ya el golpe se dio. A ojo sacado no vale Santa Lucía. Por lo tanto, que les ofrezcan ahorita una... Bueno, vamos a dejar esto así, pues. Saca a la gente de la calle y toma las elecciones regionales. Ya va. Y el golpe, y la sentencia, y la potestad de la Asamblea Nacional, y la entrega de la soberanía nacional en los pozos petroleros, y la entrega del arco minero. Y el endeudamiento que estás buscando para seguir teniendo dinero y financiar tu aparato de represión contra la gente, eso lo vas a permitir. Eso no se soluciona con elecciones. Es allí donde está el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que lamentablemente, lo voy a decir de esa manera, lamentablemente, hay todavía políticos que sienten que el problema es el árbol y no el bosque. Yo siento que el bosque es mucho más importante en este momento que el árbol. Elecciones, cómo no. Pero el asunto es que tú vas a tener elecciones sin república. Tú vas a tener elecciones sin respeto a los resultados. Tú vas a tener elecciones con un CNE que te pone todas las trabas, todas las trampas, y cuando tú las logras superar, te aparece el Tribunal Supremo y te dice, ay, ya vas, que se nos olvidó esto. ¡Pum! Te tumbo tres diputados. No, hermano. No, por ahí no es. Tenemos llamadas, creo. Tenemos llamadas. Vamos a pasar con las llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Se cayó esa llamada. Tenemos otra. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alina de Dos Caminos. Hola, Alina. Adelante. Buenas tardes. Yo le doy las gracias a usted y que Dios los bendiga a usted, a Chuo y toda esta gente que está haciendo por Venezuela. Gracias. Amén. Pero le digo, aquí ya la gente tiene que salir. Esto Alibaba y los 40 ladrones no quieren salir porque ellos saben que no tienen para dónde irse. Por eso es que están acabando con Venezuela. Uh-huh. ¿Por qué tienen ellos que tirar bomba lacrimógena a estos muchachos? ¿Qué hicieron anoche en la universidad? ¿Hasta cuándo? Entonces, por la bolsita de comida esa piche, están comprando a la gente. Con el carnet, si no lo saca, están comprando a la gente. ¿Hasta cuándo la gente en Venezuela no se va a dar cuenta de lo que está pasando aquí? Si aquí cae un comunismo, a ver si le van a dar la bolsita. No hay remedio, no hay nada. ¿Hasta cuándo? Y los bendigo a ustedes, sigan hablando, porque cuando se ponen a hablar, ahora trabajan de noche, le van a quitar el puesto a las que trabajan de noche. Porque ahora trabajan de noche, todos de noche. Que se apuren las que trabajan de noche, porque ya está bueno ya. Gracias. Ayer sale ese señor, no sé si que el hijo de Rodríguez, que lo que parece es otra cosa, hablando estúpide. ¿Hasta cuándo, señores? Gracias, Alina, gracias por tus comentarios. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Anaís Divas. Anaís, adelante. De Katia. Hola, Anaís, bienvenida, adelante. Hola. Bueno, yo estoy llamando es para hablar con lo que estaban ustedes hablando en la parte anterior sobre la ministra Varela. Ajá. Se necesita ser bien cara de tabla para decir lo que esa señora dice. Esa señora miente descaradamente. Me lo digo con conocimiento de causa porque tengo familiares que están detenidos y esa gente, señor, tienen que pagar hasta para poder tomar agua en la cárcel de Guanare, y eso ocurre todos los días. Allí adentro de la cárcel hay gente armada, y eso no son armas que puedo yo entrar, en ninguna de mis partes puedo yo meter un arma como las que usted ve allí adentro. Claro. Para poder caminar dentro de ese penal tienen que pagar 15.000, 20.000 bolívares. Uh-huh. La comida que ellos les dan, la venden a precio de bachaquero. Eso es un desorden. Y que venga esta señora a decir con su desparpajo que ahí no hay pranato, que no hay líderes negativos, porque ese es el nuevo nombre, líderes negativos. Esos no son líderes de nada, esos son unos delincuentes que ya estando presos, pagando una pena, siguen delinquiendo y siguen haciendo lo que les da la gana con la sociedad. Bueno, más claro imposible, Anaís. ¿Tenemos más llamadas? Vamos a ir al corte comercial. Al regreso vamos a escuchar lo que ha dicho ese gran prócer, el negro segundo. El segundo negro más importante de Venezuela después del petróleo, que era Aristóbulo Ituri, hablando de la confección de morcillas, porque está hablando de sangre. Y lo único que puede hablar ese señor de sangre será para hacer morcilla, porque de resto dudo mucho. Y también Diosdado Cabello con su frase de hoy. Hay que anotar esta frase, porque Cabello tiene muy pocas frases célebres. Entonces dice, ni con sangre va a haber cambio en Venezuela. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a escuchar a estos dos señores, a ver. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Vamos a tener mucho cuidado cuando estamos a la vuelta de el programa Y Así Nos Va, su programa, con las informaciones sobre Enrique Capriles. Desde hace aproximadamente una hora está corriendo esta información que tiene que ver con una supuesta declaración de Néstor Reverol que habría ordenado orden de captura a Enrique Capriles. Esto es una declaración vieja, de hace dos días, y no es exactamente eso lo que dijo Reverol. Reverol sí dijo que iban por Capriles porque pensaban que estaba incurriendo en los hechos que ordenaron o que de alguna manera organizaron la protesta del día martes. Pero no se ha actualizado esa información desde el martes. Él pidió que la fiscalía investigase eso, pero no hay una nueva declaración, ni a Enrique Capriles lo ordenaron ya llevarlo a la cárcel, nada, claro, de eso. Pero en los discursos dados hoy, en la tarima donde estaban estos personajes, ajá, de forma directa, se decía que a Capriles era el responsable, claro, de la violencia, claro, que Capriles había que capturarlo, que Capriles había que agarrarlo. Los que sí, conocemos, claro, la forma como actúa esta gente, por supuesto, empiezan a lanzar una el martes, lanzan otra el miércoles, lanzan otra el jueves, y cuando vienes a ver el domingo ya el tipo está en el calabozo. Sí, pero lo importante, entonces, Reverol no ha hablado otra vez. Pero el hecho de que no haya vuelto a hablar no quiere decir que no haya dicho lo que dijo, claro, que fue una amenaza directa contra un gobernador. O sea, en efecto, el punto está allí. Pero tenemos que escuchar un audio. ¿A quién vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a Diosdado Cabello, que parece que dio un discurso encendido, porque Diosdado es muy valiente en sus discursos. Vamos a escuchar ese valiente hombre, Diosdado Cabello. Hoy la derecha, recibiendo instrucciones del imperialismo norteamericano, intenta reunirse de manera fallida, por cierto, no muy poca convocatoria, pero intenta reunirse para marchar hasta el centro de Caracas, porque ellos están buscando el hecho que desencadene la violencia en toda Venezuela. Nosotros garantizamos la paz, pero de aquí no nos vamos a mover en defensa de la revolución bolivariana, en defensa de esta patria. Creo que es un momento para la reflexión de aquellas personas que están en su casa, es un momento para la reflexión de quienes están poniendo a sus hijos como carne de cañón para la paz de este país. La derecha venezolana, esa derecha que llama a convocatoria, por ejemplo, Julio Borges, pero hoy está en Washington viajando en Miami. O la señora Tintori, que se fue de vacaciones ya de Semana Santa, pero que llaman a los demás para que derramen su sangre para ellos hacer una patinata en la sangre de los venezolanos. Nosotros les pedimos mucha conciencia, mucha tranquilidad al pueblo, pero les garantizamos que el pueblo chavista no se va a mover de las calles hasta tanto que Venezuela no haya paz. ¿Puede hablarnos de ese plan desestabilizador contra Venezuela del Chavo Mayer en su programa con el mazo dando? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo han descubierto? ¿Cuáles son los detalles? Mira, nosotros, los organismos de inteligencia vienen trabajando desde hace bastante tiempo. Lo que presentamos ayer en el programa son pruebas concluyentes de conversaciones de ex agentes de la antigua DC, entrenados por el señor Posada Carriles, entrenados por Lópezismo, vinculados a los viejos gobiernos de Acción Democrática y COPEI, oficiales retirados, algunos oficiales activos, vinculación con grupos políticos de la vieja ley de COPEI para intentar dar un golpe de Estado. Ellos lo manifiestan abiertamente lo manifiestan al decir que van a hacer un gobierno de transición, ellos los viejos, para luego entregárselo a los nuevos. Es Primero Justicia, es Voluntad Popular, son los partidos estos fascistas que se están formando, y terroristas, por ejemplo, como Voluntad Popular, que es un partido partido terrorista, es una agrupación terrorista. Nosotros, pareciera que no cuentan con el pueblo chavista, pareciera que no cuentan con nuestra Fuerza Armada, pareciera que no cuentan con un pueblo que se cansó de ser pisoteado y que se considera libre, soberano e independiente. Lo de ayer es un llamado para la reflexión. Cuando una persona dice que tiene 32 kilos de C4, pero que eso es una pendejada, que es un truco, imagínense lo que están pensando hacer. Cuando se coloca un explosivo de alta potencia en un sector, no identifica quién es chavista o quién no es chavista. Con utilizar armamento como cargos largos, que son lanzacohetes, como AT-4, que son lanzacohetes, calibre más de 80 milímetros. Bueno, están escuchando ustedes a Diosdado Cabello con relatando el guión de su próxima película, Crepúsculo. Porque, bueno, Diosdado ha hablado allí de sangre. Y la patinata. Ha hablado de una patinata sobre la sangre. Eso es cosa vampiresca. Ha hablado de 30 y pico kilos de C4. Yo me imagino que donde fabrican C4 no jamás han visto 34 kilos de C4. Está hablando de lanzacohetes, de lanzallamas. Pero lo que me asusta de Diosdado Cabello, de todo el guión de su película, es que no ha hecho un casting nuevo. Tiene problemas con el casting. Porque entonces en vez de buscar actores nuevos, se busca a Posada Carriles, a López Cisco. Esa tiene Posada Carriles, ¿verdad? Posada Carriles es un hombre de 80 años. No, que está, casi 90, ¿viste? Que está bastante comprometida a su salud. A López Cisco, al otro. Es decir, tiene un problema con el casting. Si quieren hacer una película de vampiros, están buscando a Bela Lugosi. Bela Lugosi ya se murió. Tenemos otro audio. Parece que por allí el señor Aristóbulo Isturiz, que es muy buen orador, también habló de sangre. Vamos a escuchar. Sí, porque es Drácula, Draculito y... Aristóbulo. Ajá. Hoy, camaradas, una vez más nuestro pueblo en la calle. Ya la oligarquía y el imperialismo y sus lacayos deben estar conscientes de que cada acción que hagan contra el pueblo, encontrarán a un pueblo en la calle. Este pueblo ha salido hoy no a pasear ni a desfilar. Ha salido para enviar mensajes a los enemigos de la revolución. Este pueblo ha salido a la calle para decirle a la OEA que nosotros la detestamos, que no la queremos, que la OEA es un instrumento del imperialismo para golpear, para dominar a nuestro pueblo, y que este pueblo está decidido definitivamente a ser libre, y no se cala ni la O, ni la E, ni la A. No nos calamos la OEA. Mira, Aristóbulo dice que no quiere nada ni con el imperialismo ni con la oligarquía. Ese discurso, ese es el discurso de Prieto Figueroa, ¿no? Dame la E. Aristóbulo fue del MEP después que se fue de Acción Democrática. No insultes a Prieto Figueroa. Pero Aristóbulo, qué necesidad. No, porque ese viejo discurso de la izquierda, ¿no? De siempre, que lugares comunes los de siempre, ¿no? No hay nada nuevo en el guión. Pero hay un punto importante. Un discurso vistoso. Tú que eres periodista. Y que has hecho monitoreo. Aunque no parezca. Y que has hecho monitoreo de medios. Esta gente habla de que ellos desbordaron las calles de Caracas con el pueblo chavista. Y tal ha sido el desborde que Venezolana de Televisión no ha pasado ni una sola imagen desde la última hora. Nosotros tenemos una hora aquí hablando con ustedes. Y en la última hora que hemos tenido aquí, no hemos visto ni una sola imagen de Venezolana de Televisión transmitiendo su grandiosa marcha con la grandiosa movilización del pueblo chavista. Pero lo más importante es que tampoco transmiten la represión que está ocurriendo en este momento en el este de la ciudad de Caracas, en contra de los ciudadanos que salieron hoy a manifestar en contra del golpismo del Tribunal Supremo y del chavismo. Bueno, en Venezolana Televisión tienen una señora allí haciendo un resumen y pasan videos viejos. En el canal de Noticias Globovisión están hablando de mascarillas de pepino. ¿No? Bueno, yo de verdad me imagino que si en el centro de Caracas, el cual ellos catalogan como su feudo, el chavismo hubiese logrado desbordar las calles, yo estoy completamente seguro que estarían ahorita en cadena nacional con Nicolás Maduro hablando frente a ese gentío. Bueno, lo de Globovisión no es exclusivo de esa planta televisiva. Tú te vas a las pocas cadenas televisivas privadas que quedan en este país, y hablo de Televen y Venevisión, y no vas a conseguir mayor mayores imágenes sobre lo que ha ocurrido y lo que ha acaecido durante toda esta tarde en términos de las protestas, del enfrentamiento que hubo de los manifestantes con los manifestantes desarmados, por cierto, con los cuerpos de seguridad del Estado armados hasta los dientes allí en la autopista Francisco Fajardo. Y hablando de esa fotografía que nos deja la tarde con unos cuerpos de seguridad del Estado guapos, guapotes, que estaban armados hasta los tuétanos y que tenían hasta un muro de Berlín movible, que ellos lo van a ir moviendo a medida que Diosdado Cabello vaya viendo si el chavismo se circunscribe solamente al municipio Libertador, o solamente hacia una parroquia del municipio Libertador, o solamente a una calle del municipio Libertador, y así se van de alguna manera aglutinando. Eso contrasta con lo que nos decía, y no quería dejarlo por fuera, Daniel, Anaís, que nos llamaba desde Catia y hablaba de la situación carcelaria de este país. Iris Valera, yo no sé ya cuántos años tiene como ministra encargada de los asuntos penitenciarios. Yo creo que ya tiene más de 5 años encargada. Y yo me pregunto, ¿cuál será el queso? ¿Cuál será el guiso? ¿Cuál será el alimento? En términos de inclusive de la corrupción que allí se mueve, para que esa señora no sea destituida de ese cargo. Tanto y cuando más hemos visto cuáles han sido los secuestros, cuáles han sido las, digamos, perturbaciones del orden civil, de la vida normal de las personas en este país, que se propician desde esas cárceles. Porque, Daniel, yo me pregunto si un Estado que es robusto por los cuatro costados y que tiene policías para apostarlos a lo largo y ancho de toda la autopista Francisco Fajardo y puede reprimir una manifestación, que bueno, ellos dicen que están haciendo su trabajo, ¿por qué esos mismos cuerpos de seguridad del Estado no se miran hacia adentro y se van a las cárceles, no se van a Tocorón, no se van a las cárceles, no se van a la PGB, no se van a todo este sistema carcelario putrefacto que tenemos en Venezuela, donde hay pranes y donde lo que cunde es el pranato con todas sus letras y no hay una revisión profunda de lo que allí ocurre? Bueno, allí se tiene que estar moviendo mucha plata. ¿Cómo es posible que un Estado que tiene una capacidad de armamento tan grande como la que ha desplegado el Estado venezolano en los últimos años, que el gasto en armamento es, mira, inclusive ha crecido en muchos órdenes de lo que aquí se ha hecho en otras materias de atinentes al Estado, ¿cómo es posible que esos mismos cuerpos de seguridad no sean capaces de domesticar, de emplear la fuerza para hacer que esos delincuentes que se creen por encima de la ley que mandan adentro de las cárceles depongan esa actitud, por la vía que sea? Porque no es la ley la que impera, pues. No es el Estado fuerte, fuertota, el que tiene que imponer la ley. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el guiso que se mueve? Con los que arreglan secuestros, robo de carro, amedrentamientos, sicariatos desde adentro de la cárcel. ¿O es que esto es un negocio que le conviene a algunos de los que detentan el poder en este país? ¿Cómo explica Iris Valera ese fracaso? Que Venezuela es casi que el único país del mundo. Bueno, yo no sé, si las cárceles de Brasil son una cosa terrible también, la de Centroamérica. Pero que una cosa que se ha repetido tanto no se ha corregido en el tiempo. Y Anaís lo contaba de primera mano. Que le cobran eso que llaman cana, vacuna, a los presos adentro, porque si no le dan la comida, no lo dejan dormir, porque además lo meten a 50 en una celda de 2x2 y prácticamente duermen parados como los loros. Solamente eso. ¿Qué es eso? Entonces, ¿por qué eso no se corrige? ¿Cuál es el guiso ahí? Desde las cárceles se controla el crimen que ocurre en las calles. Yo vuelvo y repito, este caso de la jueza, el reportaje está en Runrunes, de la jueza que fue mandada a matar por el Wilmito, este Pran, la jueza Casado. Esta jueza se atrevió a dictar una sentencia desfavorable al Wilmito. El Wilmito la mandó a matar. No lo logró matar, sino que mató a la hermana cuando llevaba a los hijos en el carro de ella a la escuela. Entonces, ella, ¿qué ocurre? Que aquí es donde está el asunto. No hay una sola foto de Iris Varela con un juez amenazado por el AMPA. No hay una sola foto de Iris Varela con una víctima de la delincuencia. Pero hay cientos de fotos de Iris Varela con pranes. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo creo que hay muy poco que explicar. Porque si una persona es capaz de ponerse de espaldas a las víctimas y abrazarse, tomarse fotos con los delincuentes, yo creo que está todo perfectamente claro y no hay nada que preguntar. Porque a confesión de a mayores pruebas que las documentales, yo creo que es imposible. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, leemos algunos mensajes que llegan rápidamente a través del Dilo. Carlos Delgado dice lo siguiente: en Chacaito a esta hora siguen lanzando bombas, tiros, cero metro y camioneticas. Juan Tobar nos dice: el caretable de Aristóbulo se ahoga en su propia baba mientras el pueblo echado a la calle protesta la dictadura oprobiosa. Mientras las calles de Venezuela tiemblan, Henry Falcón anda trotando con sus amigos, dice Juan Carlos López. Ah, porque el señor Henry Falcón está hoy en una actividad que se llama Día Internacional de la Actividad Física, y él está desarrollando el Plan Fénix en unas instalaciones allí. Ah, está trotando el señor Henry Falcón. Qué bonito trota Henry Falcón. Qué bonito el uniforme que tiene Henry Falcón, ¿vale? ¿Cómo es, para ver? Sí, sí, tricolor, ve, una chaqueta tricolor, está trotando. Eso es estilo Capriles. No, bueno, pero tú sabes que men sana corpore sano. Felicitaciones al gobernador Henry Falcón, que le vaya bien en su trote y en su cosa. También, se preocupe, no el, el país sigue, no se preocupe, Henry Falcón. Mira, La Negra el 23 de enero en Caracas dice: claro, Aristóbulo, claro que era de AD, igual que Cilia Flores en sus comienzos también. Esto ya no lo decían. Josefina Martínez, Charallave, el Ojos Lindos, que ya sabemos quién es, no nombra el cargamento que tiene 18 años caleteando encima. Bueno, no vamos a inferir sobre qué cosas componen ese cargamento, ¿no? También nos dicen: a todos los guerreros del teclado que se quejan de que nunca pasa nada, este es el momento perfecto para que salgan a marchar. Los esperamos, dice Leo Marcanos de Caracas. Neomar y Daniel: anoche estaban sabaneando y obligando a los empleados públicos a asistir hoy a la marcha chavista, dice Rosa. Según Diosdado, los chavistas no se van a mover, pero ya están montando los borrachos que vinieron en los autobuses para terminar de devolverlos a sus estados, dice Josefina. Martina Fernández dice: ¿qué tanto habla Aristóbulo? Si lo recuerdo cuando reunía a docentes en la escuela Miguel Antonio Caro de Catia para pararnos cuando fue dirigente. Nos dice Jorge Garcel: Aristóbulo dice camaradas, no debería de ser camaradas y camarados. Él es muy capaz, porque él es facurto. Nos dice Carla Gámez, nos envía su saludo. Saludos. Y su reporte de sintonía. Saludos también a Ivette Calderón, a Vina de Hux, a Dani Acosta, quien dice que Capriles dará una rueda de prensa a las 6 de la tarde. Y bueno, Tarek también, que va a dar una rueda de prensa. Bueno, mira, hablando de la. Van a competir en rating. En rating de rueda de prensa. En Catia, Nueva Caracas, manda un cacique, que él es el que dice quién come y quién no come, y que además controla los comercios de alimentos. El mercado de Catia, o dentro del mercado de Catia, favorece a los colectivos. Ah, porque ahora tú sabes que los colectivos se están diversificando, ¿no? Y entonces algunos han tomado otro ramo, están en el área de la comercialización de alimentos. Me imagino yo que expandiendo sus actividades económicas. Pues, claro, no, está muy bien. Llegará así empezó la FARC. Apareció Maduro, ahí está. Mira, ahí está mi presidente. ¿Dónde está Maduro? Ah, apareció Maduro. Uy, le cuesta subir la cuesta, tomado, valga la redundancia. Tomado de la mano con Cilia Flores. Ayer, Nicolás Maduro en la cadena, con nosotros estábamos transmitiendo por... No les extraña que venga una cadena. Pero esto es como el Ávila, ¿no? Yo no sé dónde es, o sea, eso. Como en el Ávila. Yo no sé dónde está. Están en un matorral. Pero a Maduro le cuesta, ¿viste? Debe estar... como sea un montarral, de repente es en la frontera, va a caminar para Cúcuta. Para el Valle del Cauca. Puede ser. Tú sabes que hay un cuento muy famoso de Nicolás Maduro el 11 de abril. Mira, a Héctor Rodríguez se le están cayendo los pantalones, se lo sube. Ah, bueno, porque pasando, van en su vida. Está pasando hambre. Tú sabes que hay un cuento muy famoso de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 11 de abril, porque se cuenta que cuando la cosa se puso oscura, usted puede buscar todos los videos. Yo he visto, creo que todos los documentales sobre el 11 de abril. Hay uno que es chavista. La revolución españoles. No será televisada. La revolución no será televisada. Que es inmensamente revelador, porque se hacen las tomas internas en Miraflores, están desde Miraflores, y entonces tú ves ahí a los que estaban dentro de Miraflores. Anelis Osorio. Por ninguna parte estaba Nicolás, no, ni Cilia. No lo vi. No estaban, porque no estaban allí. Estaba Anelis Osorio, Aristóbulo, Luis Tacón, Iri Varela. Iri Valera. Claro, pero no estaba por ninguna parte. Jorge Giordani. Giordani, ¿te acuerdas? Estaba, sí. Pero por ninguna parte estaba Nicolás Maduro. Pero la mitad de los que estaban ahí ahora son críticos del chavismo, ¿no? Para que tú veas. Y el que no estaba es presidente. El cuento era que el tipo se fue junto a Cilia para Colombia, que estaba en Cúcuta. Uh-huh. Y solamente el 13 de abril, después que la cosa se volteó, el tipo apareció como el 14. Uh-huh. Apareció en Miraflores, ay, llorando, conchale, ay, casi lo matan y cosas. Entonces, el cuento que hay es que el tipo se fue para Colombia porque se iba a reivindicar como natural colombiano para pedir la protección del caso. Él era diputado en aquel entonces. Yo no creo eso, es especie. Él y Cilia. Ayer, el tipo en la cadena dice, suelta esta perla. La voy a decir tal cual como el señor la dijo. Bueno, aquí estamos en el llano. Apareció Luis Ortega. Ahí está Luis Ortega Díaz. No, esa no es. Es un clon, Dios mío. Es igualita. Es un clon. Es igualita. Sacaron un clon de Luis Ortega. César peló los ojos. Dios mío. Wilixa también empezó a pegar brincos. Qué susto tan grande. Como si hubiese llegado a la cabina de cucaracha. Pero sacaron un clon de Luis Ortega. Ahora van a sacar un clon de Chávez. Yo me asusté, la vi. Dije, no, vale. Pero es que es idéntica. Mi nueva ídola. No puede ser que se haya entregado tan rápido. Pero que es igualita. Pero mira el perfil. ¿Quién es esa, Dios mío? No, es otra señora. Invítela a Wilixa al programa, por favor. Que venga esa señora para que cuente la historia. Para que pase el doble. Pero tú sabes que Nicolás ayer estaba diciendo, porque Cilia Flores es de aquí, es del llano también. Ella, llanero, ustedes no la han visto a ella como cabalga. Sí, sí, no, terrible. Y yo dije, un chiste fuera de lugar, de verdad. Por favor. Hasta a mí me daría vergüenza. Ustedes no la han visto a ella como cabalga. Eso, vale. Y yo pensé para mí. Para tus adentros. Para mis adentros. Yo dije, oye, vale. Qué gran castigo. Qué gran castigo le han dado a esa pobre mujer. No, y a nosotros los venezolanos. ¿Qué habrá hecho Cilia Flores en su vida para merecer la humillación de estar casada con semejante tipo? Bueno, mensaje al cierre, porque ya llegó Mariale Trujillo y viene Conexión 750. Nos vamos despidiendo. Hay una denuncia reiterada del kilómetro 9 del Junquito, Colina Suave. No tienen agua, creen que son camellos. Esto lo dice Marixa Trejo. De Lomas y Aguacates, dice que es el sector que está careciendo del servicio de agua potable. Patricio Valles dice, buenas tardes, para que haya elecciones generales hay que cambiar todo. Por eso pregunto, ¿por qué no convocan una asamblea constituyente originaria? La protesta ciudadana no es necesario que se la convoquen a quien sienta que de verdad sus derechos están siendo atropellados. Si usted siente que el golpe es contra usted, usted tiene razones para protestar. Y si usted siente que tiene razones para seguir en la calle, usted evidentemente seguirá en la calle. Nosotros estaremos acá, si las circunstancias nos lo permiten, de nuevo mañana. Muchas gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.